Mi vida comenzó en aquel momento que llegaste. No fue el día en que nací, fue que al mirarme se esfumó la oscuridad que me invadía. Mi vida ya no arrastra los temores del pasado, no se esconde porque tú vas a mi lado. Tengo un cielo, tengo un norte, tengo un guía. El campo se ha vestido de colores, me invita a disfrutar. El sol ha decidido acompañarme en este caminar. Mi vida vio la vida en el momento que llegaste. Me tomaste entre tus brazos y al mirarme susurraste a mis oídos, aquí estoy. Mi vida vio la vida que refleja tu mirada. Yo pensé que era el final de mi jornada, pero tú llegaste para rescatar mi vida. Mi vida tiene tanto que aprender, mi vida tiene tanto que ofrecer, mi vida tiene tanto que vivir, mi vida no está escrita en un papel, mi vida no es una improvisación, mi vida tiene un dueño y tiene un Dios. Mi vida vio la vida en el momento que llegaste, me tomaste entre tus manos y al mirar.